Estos son los titulares del miércoles 22 de mayo. Un muerto y al menos 30 heridos por fuerte turbulencia en un vuelo de Singapore Airlines. Irán prepara los funerales del presidente Ebrahim Raisi. Se pronostica más calor de lo normal entre junio y agosto en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Una persona murió y por lo menos 30 resultaron heridas tras un caso de severa turbulencia a bordo de un avión de Singapore Airlines que se dirigía a Singapur procedente de Londres. Según la aerolínea, el Boeing 777, con 211 pasajeros y 18 tripulantes, se vio inmerso el martes en una fuerte turbulencia a unos 11.000 metros de altitud cuando sobrevolaba Myanmar unas 10 horas después de haber despegado. Agrega que el vuelo fue desviado al aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok, donde aterrizó de emergencia. Las autoridades tailandesas dieron a conocer que el fallecido es un pasajero británico de 73 años y que hay heridos graves. Un pasajero dijo que había visto tazas y platos volando por la cabina a velocidad vertiginosa y que le había aterrado ver cómo la gente sufría lesiones de gravedad. Irán tiene previsto llevar a cabo el miércoles una multitudinaria ceremonia fúnebre por el presidente Ebrahim Raisi y otras personas en la capital Teherán. Se prevé que asistan figuras políticas clave de otros países. Raisi falleció el domingo en un accidente de helicóptero en el que murieron las 8 personas que iban a bordo, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. El martes comenzó una serie de actos fúnebres. Por ejemplo, se llevó a cabo una procesión en la ciudad musulmana chiita de Qom, en el centro de Irán, en la que la multitud que llenaba la calle principal presentó sus respetos. Los medios de comunicación locales afirman que importantes funcionarios de los gobiernos de Irak y Turquía, países vecinos, asistirán a la ceremonia del miércoles en la capital. Según Rusia, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Vyacheslav Volodin, encabezará la delegación del país en la ceremonia. Rusia e Irán han estrechado sus relaciones en momentos en los que ambos países están enfrentados con Occidente. El gobierno iraní teme que la muerte de Raisi desencadene críticas contra el gobierno, ya que tenía fama, dentro y fuera del país, de violador de los derechos humanos por su dura represión de las protestas antigubernamentales durante su mandato. Tras el accidente, se han publicado mensajes críticos en las redes sociales junto con homenajes a Raisi. La agencia de noticias iraní, Students News Agency, informó el lunes de que el jefe de la fiscalía había dado instrucciones a sus subordinados para que tomaran medidas enérgicas contra los actos de difusión de información falsa o insultante en Internet. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En su predicción del tiempo para los próximos 3 meses, la Dirección de Meteorología de Japón dio a conocer el martes que este año va a hacer más calor de lo normal en todo el país entre junio y agosto. Las autoridades meteorológicas predicen un verano boreal caluroso debido al flujo de aire cálido y húmedo hacia Japón desde el extremo de un sistema de alta presión en el Océano Pacífico. Agregan que el fin del fenómeno de El Niño reforzará el sistema de alta presión. Según los meteorólogos, en junio y julio, las temperaturas serán normales o altas en el norte de Japón. Pronostican días calurosos en el este y el oeste del país y en las regiones de Okinawa y Amami. Para agosto vaticinan altas temperaturas a escala nacional. Asimismo, esperan que el volumen de lluvias se acerque a lo habitual entre junio y agosto en el norte y el este de Japón, y sea normal o supere lo normal en el oeste y en las regiones de Okinawa y Amami. Señalan que en junio, Okinawa y Amami, así como el lado del oeste de Japón que da al Pacífico, experimentarán lluvias normales o por encima de lo normal. La Dirección de Meteorología informó de que la temporada de lluvias parece haber empezado el martes en Okinawa y Amami. Se predice que en julio prevalecerá una tendencia similar en el oeste de Japón y en la costa de la región este del país frente al Pacífico. Con respecto a otras áreas, la dirección indica que lloverá con normalidad en junio y julio y que en agosto se esperan precipitaciones casi normales en todo Japón. Las autoridades advierten de fuerte calor en agosto si llega a presentarse el fenómeno de la Niña, que consiste en temperaturas más bajas de lo normal en la superficie del Océano Pacífico Ecuatorial frente a las costas de Perú. Tanaka Shotaro, funcionario de la Dirección de Meteorología, explica que hay un 50% de posibilidades de que la Niña ocurra este verano boreal. Agrega que el nivel de calor dependerá de las condiciones en la zona tropical, por lo que insta a la población a mantenerse prevenida ante la posibilidad de golpes de calor y lluvias torrenciales. Ocho terneros han aparecido muertos o heridos en una explotación ganadera de la prefectura septentrional japonesa de Hokkaido, posiblemente atacados por un oso. Los trabajadores de la granja informaron a la policía el martes por la mañana de que habían encontrado cuatro terneros muertos en unas instalaciones donde se crían vacas lecheras en la localidad de Betsukai, en el este de Hokkaido. La policía y las autoridades locales dicen que otros cuatro terneros resultaron heridos y presentan marcas de garras en sus cuerpos. También se encontraron en el lugar varias huellas de zarpa que se cree que son de un oso pardo. Cuando los granjeros inspeccionaron las instalaciones sobre las 4:30 de la tarde del lunes, no encontraron nada extraño. La policía sospecha que los terneros fueron atacados entre la noche del lunes y la mañana del martes. La granja está situada a unos 15 kilómetros al norte del centro de la localidad y la zona está repleta de explotaciones ganaderas. La granja cría unas 1.000 vacas para productores de leche. Un responsable de la empresa gestora, Tomosada Yoshiteru, dijo que estaba conmocionado y que al principio no podía creer la noticia. Añadió que ninguna persona había resultado herida, pero que su empresa estará en alerta, haciendo que el personal trabaje y patrulle la zona siempre en grupo. Un oso pardo llamado Oso 18 fue sacrificado el año pasado en el este de Hokkaido. Se cree que atacó a un total de 66 vacas entre 2019 y 2023. Y finalmente fue bloqueada la vista del monte Fuji, que parece posarse a la perfección sobre el techo de una tienda de 24 horas en la prefectura de Yamanashi. Las autoridades decidieron tomar esta medida debido a que había concitado la atención a escala mundial y la llegada masiva de turistas al área para tomar fotografías. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.